Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Un momento. Porque todos los que trabajamos o teníamos una vocación, creíamos en el descanso después del sacrificio. El sacrificio por el trabajo y por la vocación. Esos dos inventos que, como el canto de la sirena, nos llevan a que sintamos la puta satisfacción de la tarea cumplida y, a cambio de una palmada en el hombro y un elogio del orto, sigamos dando nuestra sangre para que hagan la morcilla de mierda que es nuestra forra vida. ¡Mamá! Bueno, continuamos. Caramba. Con más especial de Radio La Colectiva, del trabajo a casa, trabajo, luego existo. ¿Y dónde está el deseo? Ya llegamos a esa parte, ¿eh? Vamos a hacer un bloque especial del deseo. Pero bueno, escuchamos la voz de Violencia Rivas en relación al trabajo y nos hizo reír un poquito, ¿no? Cortó un poco el clima de depresión del que veníamos, donde una compañera dijo, menos mal que hay reja, porque si no me tiraba. ¡Epa! Bueno. No te preocupes que ya volvemos. Bueno, y entonces vamos a meternos un poco con la identidad y el trabajo, ¿no? Esto que un poco nos introdujo hasta ahorita en relación a la caída o la pérdida del oficio, esto del tornero, del carpintero, y eso homogeneiza la clase obrera y pierde un poco esta fuerza que tenía el trabajador para poder defenderse y esa protección que tenía a partir del conocimiento que ya traía, ¿no? De la experiencia. Y bueno, entonces, si les parece, vamos a escuchar el primer audio donde Rolando Astarita, este economista especialista en marxismo y economía que hemos entrevistado, se mete de lleno entonces en la idea de la identificación con el oficio o la identificación con la clase obrera en general, ¿no? Vamos a escucharlo. En el viejo trabajador con oficio había una identidad con el oficio. Había un orgullo del oficio. A ver, un tornero ese que decía... yo tengo 30 años comiendo viruta y sé todos los secretos del oficio, ¿bien? Existía esa identificación con un trabajo concreto que exigía habilidades, ¿no? Que insisto que le daba cierto poder. Eso tiende a desaparecer. Hay un concepto que es de Marx que se llama la idea de trabajo abstracto. Trabajo abstracto es aquel que el trabajo es simplemente gasto humano de fuerza de trabajo. Es decir, es el chico que hoy entra a trabajar como aprendiz en un lugar, está un tiempo temporario, lo despiden, es mandadero en otro lugar, lo despiden, entra a trabajar en un shopping en limpieza. Es decir, para él ya no se identifica con un oficio, ya no se identifica con ese orgullo de alguna manera de manejar un saber, sino que... para él el trabajo es solamente un gasto humano de energía necesario para vivir. El joven que cambia de trabajo, que está desocupado, que es part-time, ese es el tema de la flexibilización. Yo aquí ven un concepto un poco que es un poco complejo, pero es el siguiente. A ver, porque Marx en realidad trató ya este problema, ¿no? Marx tiene una idea que es muy importante, que es el trabajador campesino, para poner un ejemplo, que es arrancado de su relación directa con su tierra, con su arado, con los ganados, y va a la ciudad donde hace trabajo en general, ¿bien? Uh-huh. Trabaja como operario en algún lado, es despedido, vuelve a entrar, etcétera. Entonces, uh-huh. La vieja ascripciones a los oficios, etcétera, daba identidad, daba seguridad, pero también dividía a la clase obrera. Hay una manera de pensar que se llama la dialéctica, que ve en lo negativo también elementos de positividad, esa positividad permite superar el estado actual. Pues si es todo negativo, si está todo, si no encontramos una palanca para cambiar. Claro. ¿A qué vengo de referirme con esto? Que, por otro lado, esta indiferencia hacia el trabajo hace que alguien pueda tomar también una identidad, ya no como un tornero especializado, sino como un obrero en general, hermano de clase. Bueno, interesante, ¿no? Lo que plantea un poco Rolando Astarita en esto de tener un oficio me da identificación, me identifico con ese oficio y me da, me identifico con los demás que tienen el mismo oficio que yo, pero también lo que él dice, que eso divide a la clase obrera. Uh-huh. ¿Qué pensamos con eso? A mí me, o sea, coincido en que es una opción, una mirada interesante para pensar, ¿no? Sí, es este. Yo creo que son todas herramientas que tiene el capitalismo también, porque antes lo decían, ¿no? Iban a buscar a ese obrero, porque le servía en ese momento. Sí. Después ya no fueron a buscar más a ese obrero. Ahora hay empresas que hacen el trabajo de ese obrero. O sea, ese oficio ya no existe más. Sí, o hay máquinas, ¿no? La automatización. Sí, pero digamos, uno piensa hoy en un carpintero o en una cosa, y generalmente es difícil encontrar un carpintero que vos conozcas, ¿vas? O a una empresa o a una herrería grande, donde hay muchas personas que trabajan esa cosa. Ya no es, voy a lo de Juan, que es el carpintero. Entonces me parece que el trabajo se ha perdido y es parte de porque le sirve al capitalismo también, ¿no? Digo, le sirve a este sistema. Pero es muy difícil pensarse fuera de ahí, ¿no? Sí. Digamos, una persona como individuo, pensarse, ¿qué lo define a él, ¿no? Como persona. Quizás lo define su trabajo. Hay personas que lo definen su trabajo. Un médico, quiero decir. Trabajó tanto, estudió tanto y se esforzó tanto que lo define su trabajo. ¿Cómo se sale de ahí? ¿No? Sí, para plantear lo que dice. Igual lo que él plantea, que para mí es ir un poco más allá, es yo me identifico solo con los médicos, porque tengo ese oficio de ser médico, y ¿por qué no me puedo identificar con otros trabajadores y tener ya una identificación y una conciencia de clase obrera? Uh-huh. Bueno, ¿no? Yo creo que sí, a veces, yo creo que siempre, bueno, uno generaliza, ¿no? Pero sigue habiendo gente que tiene su oficio y sigue gente que quiere sostener su oficio a lo largo del tiempo. Y me parece que a uno le queda, cuando uno generó un oficio, le va quedando. Digo, que esas cosas que quedan son las que tendríamos que volver a nutrirnos para que no se acabe eso y que no nos conviertan simplemente que se apoderen de nosotros el mismo capitalismo. Porque me parece que, o sea, vos hablabas de un carpintero y nosotros vemos a un carpintero que viene a casa, toma las medidas, hace un mueble, lo siguen llamando los de distintos lugares. Entonces sigue habiendo en distintos lugares. Yo sé que es muy pequeño, entiendo lo que ustedes dicen. Yo sé que el capitalismo, como dicen, es un monstruo grande y pega fuerte, pero digamos, también veamos un poco que hay positivo en cuanto que alguno, como vos decís, me identifico. Yo me identifico con el obrero, porque tal vez lo que yo hice fue eso, trabajar con las manos, con pensar, con creatividad, con una cantidad de cosas, y eso lo sigo teniendo, y me sigue llamando eso, me atrae, a pesar de que hoy no lo haga, por ejemplo. Parece que hay que también valorizar un poco los trabajos que están quedando, ¿no? Digo, como de esos que siguen y siguen transmitiéndose de uno a otro. Sí, en este concepto, esto que menciona Graciela sería de alguna manera un residual, uh-huh. ¿No? Estaría visto como un residual. El carpintero al que ella hace referencia es un residual, porque no es lo habitual. Convengamos que no es lo habitual. Y por otra parte, esta identificación con los trabajadores que denomina de cuello azul Astarita, hace, desde mi punto de vista, una suerte de elitismo en un grupo de trabajadores del cual supongo que también será difícil salir, porque más allá del estudio que pueda tener un médico y del tiempo puesto para su carrera, el trabajo efectivo que realiza es similar al de cualquier otro trabajador. Es explotado en una clínica privada. Exacto. O es explotado por el Estado en jornadas igualmente saturantes y exprimidoras, debería ya estar completamente identificado. Yo creo que también hay, entiendo yo, una resistencia a identificarse con cualquier otro obrero. Y el deseo, de alguna manera, de seguir sintiéndose parte de una cosa diferente, cuando en realidad ya no lo es. Sí, sí. Sí, me parece que lo que él habla, digamos, y bueno, Alfredo Grande también lo traía, ¿no? En esta idea de la proletarización, ¿no? De este, de las distintas profesiones, ¿no? Este, cada profesión construye, estoy pensando desde otro autor, estoy pensando desde, desde Bourdieu, ¿no? Cuando él habla del hábitus, ¿no? Que construye, digamos, una, un, una profesión o un oficio, ¿no? Una manera de referirse, por ejemplo, qué sé yo, los abogados tienen una jerga, una manera de vestirse, los docentes, los médicos, este, las enfermeras, digamos, hay como un hábitus, pero también él habla de un hábitus de clase, ¿no? Entonces me parece que ahí nos pone, digamos, como a pensarnos desde otro lugar que tiene que ver con esto de la, la, de la, de la manera de posicionarse, ¿no? Frente a la clase social, ¿no? Exacto. Digo, como para pensar la complejidad, ¿no? Pensar no solamente desde el punto de vista dialéctico, ¿no? Que es lo que Astarita propone, ¿no? Pensar no solamente la dialéctica en función de la pelea de los opuestos, digamos, sino también de la complejidad, del pensar los objetos, digamos, del conocimiento, las ideas y los procesos sociales y todo esto, desde distintos puntos de vista, desde distintos puntos de mira, que arman una complejidad que está entramado, ¿no? Entonces ahí es donde uno, digamos, le cuesta pensar en términos de lucha de opuestos, que es lo característico de la dialéctica. Sí, sí. Sí, yo te agradezco que hayas este, generalizado un poco más, porque yo me metí con el ejemplo de los médicos, justo el lunes tengo turno. Ahora llegar a esa situación. Bueno, si les parece, vamos a escuchar la voz de Raúl Civechi hablando sobre el trabajo en el capitalismo, a ver qué nos aporta la mirada de él. Bueno, en el capitalismo actual, el trabajo dejó de ser una identidad y un valor positivo, ¿verdad? O sea, en el capitalismo industrial, medio siglo atrás, el trabajador ingresaba a una fábrica cuando era adolescente, a los 15 años, pongamos, claro, y se jubilaba en esa fábrica. Y en ese lugar de trabajo hacía su vida, tenía sus amigos, probablemente conseguía su pareja en la fábrica o en el barrio obrero donde vivía, adquiría un oficio, terminaba siendo tejedor o mecánico o lo que fuera, ¿verdad? Y sus hijos aspiraban a ingresar también a esa fábrica, ya en una situación mejor que los padres, que normalmente venían de las áreas rurales, y probablemente terminaran su vida en alguna carrera universitaria. Ese era el trabajo en aquella época, una instancia donde se dedicaba la vida y que promovía el ascenso social de las personas. Hoy en día el trabajo, bueno, ustedes saben, es precario, es descartable, sobre todo para los jóvenes, no hay ninguna identificación con el trabajo, por pocas temporadas, por unos meses apenas, y el trabajo no genera una, a ver cómo te digo, una profesionalización de la persona. Tú trabajas en un supermercado de motepea y al cabo de un año estás en las mismas que antes. O incluso en la industria. En la industria no nos olvidemos que hoy el grueso del trabajo lo hacen máquinas, lo hacen robots, no lo hacen personas, ¿verdad? Uh-huh. El trabajo, el empleo ha cambiado radicalmente y estamos en una situación en la cual la gente no trabaja porque tenga una identificación con el trabajo, sino porque es apenas un medio para hacerse con un dinero a fin de mes. Entonces, la insatisfacción que produce ese tipo de trabajo se traslada a la satisfacción que produce el consumo. Entonces, la insatisfacción que genera el trabajo, la frustración que genera el trabajo, se resuelve, malamente a mi modo de ver, en otra área que es el del consumo. Bueno, escuchamos ahí la voz de Raúl Civechi, un escritor uruguayo, bueno, que ya lo hemos entrevistado varias veces en esta radio. Y bueno, un poco, perdón, reafirma, ¿no?, lo que veníamos charlando. Claro. Y, sí, sí. No, y el tema de la insatisfacción del trabajo, ¿no?, que genera una satisfacción en el consumo. Muchas veces se ha escuchado en este inconsciente colectivo, más inconsciente que nunca, de que los más pobres o los más fuera de la sociedad, los más apartados, tienen celulares de alta gama, tienen zapatillas carísimas. Es una manera que tienen, ¿no?, de equipararse o de unirse en la gente de pudiente, ¿no? Uh-huh. Digamos, es una expresión muy clara de lo que hace el consumo, ¿no? Esa persona quizás sea cartonera, incluso, o trabaje muy precarizado, y se gasta gran parte de su sueldo en eso que le da satisfacción, sí, pongámoslo entre comillas, ¿no? Una marca de inclusión, ¿no? Es una marca de inclusión, es una marca de pertenencia a un sector social, digamos, al cual tiene esos fetiches, digamos, que marca el consumo, que aparentemente digamos los estándares para pensar, por ejemplo, si un país crece, es cuánto consume. Pero de repente uno dice, pero perdón, el consumo, claro, no me mata. Entonces, es muy raro y es una gran paradoja, ¿no? Esta idea de pensar el consumo como un índice, digamos, interesante para pensar. Yo lo pensaba del lado de la frustración, ¿no? Sí. Entender esto de la insatisfacción, desde el vacío que para mí genera hoy estar en por ahí en trabajos donde no hay nada del orden de la creatividad, nada del orden del deseo dando vueltas, y que en algún punto genera como un círculo vicioso de frustración que lleva a tratar de tapar esa frustración con consumo de objetos, como si de esa manera sustituimos lo que sería el deseo por el consumo, digamos. O sea, en realidad deseo tener un par de zapatillas, deseo un celular de marca, deseo una compu nueva, pero en realidad no deseo, digamos. En realidad vengo a tapar con esos objetos parte de lo que no tengo, que es el deseo, ¿no? Digamos, como que desde algún lugar se va tapando con objetos y con cosas en la subjetividad, digamos, el ser. Uh-huh. Interesante, ¿eh? Sí, el muy ser con la diferencia con el tener. Claro, sí, ajá, totalmente. Cero tener. Bueno, otra de las cuestiones que nos preguntamos o empezamos a analizar es si existe la cultura del trabajo. Esto dice, se ha perdido la cultura del trabajo. Bueno, pero ¿qué es la cultura del trabajo? Y se lo preguntamos a Alfredo Grande, a ver qué nos dijo sobre esto. Se ha perdido la cultura del trabajo explotado. Ajá. Y no se ha adquirido la cultura del trabajo creador, del trabajo autogestionado. Ahora, ¿por qué se ha perdido la cultura del trabajo explotado? Porque se ha regresado a niveles anteriores a la explotación del trabajo. Uh-huh. O sea, por eso te decía, la mita, el yanaconazgo, el mensú, formas feudalizadas y esclavizadas de trabajo. Bueno, y lo aclara muy bien, ¿no? Del trabajo explotado, uh-huh, ¿no? Y no del trabajo en general. Claro, sí. Eso fue un debate, ¿no? Para todos, sí, nosotros, sí. Porque, bueno, cada uno lo ve, no cree que... Todo lo que venimos hablando de los trabajos también implica esa pérdida en general de las ganas de identificarse con un trabajo. Y si bien hay un trabajo explotado, ¿hasta cuántos no se sienten explotados y cuántos sí se sienten explotados? Porque eso también fue una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo generamos y cómo llegamos a ese trabajo que nos gusta, que nos llena, que nos dice, estamos acá, estoy acá porque es donde quiero estar, ¿no? También. A veces son sacrificantes, uno se sacrifica en ese trabajo que le gusta, pero está bueno, me parece. No sé si está bueno. Yo sí, yo creo que lo... No sé. Yo creo que no. Es que no lo pienso en términos de sacrificio. Digo, cuando uno está haciendo algo que le gusta, ¿no? No sé si es sacrificio. En todo caso será, no sé, uno termina con el famoso cansado pero contento, ¿no? Digamos, como que sí, uno pone una fuerza, digamos, para hacerlo, uno termina cansado y tal, pero no sé si lo vive como sacrificio. El altar, digamos, de los sacrificados, sí, digamos, me parece que tiene como otro contenido más religioso, moral incluso, ¿no? Muy moral, donde hemos sido, digamos, formados en la cultura de la culpa, ¿no? Entonces, si no, claro, si no te sacrificas, no, pero no, no podés ser. No, para mí no decía un sacrificio, sino que momentos tiene un sacrificio para poder seguir estando en ese espacio, en ese trabajo que realmente quiero, que deseo, ¿no? Y que a veces hay momentos que uno dice, ¿por qué me sacrifico tanto en vez de estar acá a tal lugar un fin de semana? Que a veces uno lo hace en forma también personal, aunque no esté que sea con trabajo de dependencia. Es a eso me refiero, que hay, no es que es todo hermoso y maravilloso el sentirse bien en un trabajo, pero que lleva un montón de contradicciones, eso mismo, me parece. ¿Te podés quedar en la cama tomando mate, Gran? Sí. con estas palabras, me parece que podemos plantear que hay una evolución futura del capitalismo, que es cuando el capitalismo logre que cada uno tenga el trabajo que quiere. Entonces todos vamos a estar contentos de trabajando en lo que queremos para el capital. Porque no sé si el 90-95% de lo que trabajamos es para el capital, no para nosotros, ¿no? O sea que tenemos capitalismo para rato. Oh, no. Bueno, seguimos con un poquito más de Alfredo Grande y le preguntamos sobre el Estado. ¿Tenemos que pedirle al Estado cuando el Estado es el que nos está oprimiendo también? Bueno, vamos a ver. Actualmente se le pide al Estado cosas que el Estado es el que las quita. Es decir, lo que a mí me parece paradojal, la paradoja es muy distinto a una contradicción, ¿no? Las contradicciones de alguna manera tienen síntesis superadoras, pero la paradoja no, la paradoja paraliza, ¿no? Es claro. Un ejemplo paradoja es el ataque de pánico, ¿no? Uh-huh. La paradoja es que se le pide al Estado la solución al problema que el Estado generó. Entonces, una de las cuestiones, una de las grandes victorias del capitalismo es instalar en nuestra subjetividad que la gestión, en realidad, saquemos gestión, pongamos producción, que toda producción tiene que ser heterogestionada por un empresario o por el Estado, que es algo así como el empresario de todos los empresarios, ¿no? Es el gran monopolio de la producción. En cambio, todos los que son colectivos autogestionarios, que se notan cuando hay una fábrica recuperada, pues fíjate que ahí sí se nota, ahí sí se ve en una fábrica recuperada, desde Facimpat hasta el Bauen, pasando por IMPA y por tantas otras, ahí sí se ve que el trabajador puede autogestionar, pero tiene que primero fundirse la empresa. O sea, es muy paradojal el tema, porque esas fábricas no han logrado todavía crear la cultura de que la autogestión obrera, la autogestión estudiantil, puede solucionar todos los problemas que el Estado genera. Es más, puede construir contrapoder. Entonces quedan las cooperativas, yo mismo fundé una cooperativa hace 31 años, ático, quedan como una especie de, bueno, si se cierran la fábrica, la tomamos y hacemos una cooperativa. Queda como una curita, como un parche, no una, como una política. Entonces, en ese sentido, la trampa para mí es que seguimos pidiéndole, por ejemplo, al Estado o a la CGT o, no sé, a las cámaras empresarias, soluciones para los problemas que ellos han creado. Bueno, qué paradoja, ¿no? Plantea Grande, sí. Y acá hay algunas cuestiones que queremos compartir también. Con la aplicación también. De paradoja, por parte, sí, por sí, parte, sí, sí. Está bueno también, ¿no? Porque a veces, por lo menos yo lo uso el término indistintamente con otras cosas que no tienen nada que ver con lo que le explico. No, digo, claro, no para dejó, meternos un poco, dejó, ¿no? Nos claro, sí. En esto de, por ejemplo, empresas recuperadas, ¿no? Y si hablamos de empresas recuperadas, tenemos que trasladarnos rápidamente a este momento del 2001, en realidad un poquito antes arrancó, 2001 como fecha simbólica, 19 y 20, y se proyectó hacia los años siguientes, en los cuales claramente hubo un momento agudo de exacción por parte de del capital, que nos dejó en pelotas, por decirlo en forma sencilla y clara, ¿no? A la mayoría de nosotros. Y junto con ese desbarranco que produjo de apropiación de bienes de otros, junto con ese desbarranco estuvo el de algunas empresas que fueron recuperadas justamente por sus trabajadores. Sí, fueron recuperadas por sus trabajadores en grandes tamaños, en bajos tamaños. Siempre nos guiamos un poco por lo que fue Zanón, la recuperación de Zanón, pero bueno, también había, y nosotros veíamos en los barrios cercanos acá, pequeñas empresas que se fundieron o medianas empresas, y cómo las recuperaban. Y si hacemos una línea histórica, esas empresas hoy recuperadas han crecido, se han fortalecido en su gran mayoría con muchas dificultades, pero estábamos hablando otro día y pensábamos, por ejemplo, en Global, que era una empresa de globos que estaba cerca de casa y que el cual habíamos, inclusive fue una de las posibilidades para instalar esta radio donde fuimos, porque se abrió el barrio, porque se hacían actividades en el barrio. En ese momento había 15 empleados, hoy tienen 30. Una pequeña fabriquita de globos, ¿no? Que le fue contra esa gran importación que hubo famosa de globos que llenaron acá el país con cosas raras. Bueno, ellos siguieron saliendo saliendo adelante y siguieron generando fuentes de trabajo. Esa no le pasó lo mismo, de 300 y pico, 400 y pico empleados. Me parece que hubo grandes y hasta el día de hoy. En este momento hay 367 empresas recuperadas, digamos, a través de los estudios que se hacen, y seguramente habrá más, porque no todas estarán puestas en ese informe que hacen constantemente cada unos cuantos años. Inclusive este año encontramos y luchas de pequeñas empresas recuperadas, empresas que se fueron recuperando, ¿no?, por sus trabajadores. Pero a mí me parece llamativo, de todas maneras, cuando las empresas recuperadas por los propios laburantes le piden al Estado que saque una ley que las proteja, ¿no? Entonces, nuevamente, digamos, le pedimos al Estado cosa que nosotros supuestamente tendríamos que poder tomar en nuestras manos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está la paradoja, yo creo, ¿no? Sí. En esto, ¿no? En donde uno diría, bueno, ¿por qué le tenemos que pedir al Estado? ¿No? Es como, no sé, la otra vez hablábamos, por ejemplo, de la necesidad de acreditación de los bachilleratos populares, ¿no? Lo hablábamos en uno de los especiales de educación. ¿Por qué necesitan, digamos, que la acreditación parte del Estado, ¿no? Si no hay una propia convicción acerca de la cultura que nosotros estamos construyendo, ¿por qué necesitamos que el Estado acredite? Bueno, en el caso de las fábricas es lo mismo, ¿no? Digamos, ¿cómo necesitamos que el Estado dé una especie como de paraguas, ¿no? Que el Estado me cuide, ¿no? Que el Estado me apoye, como diría Serrat, ¿no? La policía me guarda, como era. Pero bueno, digamos como eso, ¿no? Esa idea de llamar o al mercado o al Estado. Me parece que tiene que ver con esta cabeza peronista que tienen los trabajadores, de ese Estado benefactor que les da a los trabajadores. Por eso creo que en este momento, con este gobierno actual, está más claro, o más que claro, lo que es el Estado y lo que siempre ha sido. Son empresarios, y están del lado de los empresarios. Que un ministro de energía sea el propietario de una empresa de energía, que un ministro de transporte sea el propietario de una concesionaria, digamos, está clarísimo, y es una muestra de varios botones, ¿no?, pero muy cristalina, de lo que es el Estado, y espero que los trabajadores se den cuenta justamente de que ese Estado siempre ha sido así. En otro momento creían que había una disolución, algo distinto. Una cosa eran los empresarios, otra cosa era el Estado. Y es un error, porque el Estado y los empresarios, si bien son cosas distintas en la teoría, la práctica es que están del mismo lado del río, y de este lado están el resto. Entonces me parece que en este gobierno actual, en la Argentina, está muy claro eso, y espero que sirva en un futuro para que el trabajador se dé cuenta de justamente lo que estás planteando vos, de que le vas a pedir a ese tipo que es el que te puso en esa condición, ¿no?, le estás pidiendo al carcelero que te dé la llave de la cárcel. También podríamos plantear cuáles serían los límites de esa autogestión, ¿no? Porque de repente lo que encontramos son las empresas recuperadas que tuvieron en algún momento, porque es impensable las empresas, el ejercicio de la recuperación, si no es en el contexto del 2001, ¿no? Digo, me parece que es impensable. Lo dicen los compañeros de Sanón, los trabajadores de Sanón, el Bauen se recuperó en el invierno del 2002. Digo, sin ese contexto social es impensable. Por más allá de que de las 360 y pico de empresas recuperadas que hay, la mitad se recuperaron hasta el 2007 y la otra mitad del 2007 al 2011. Digo, más allá de ese dato concreto, todo es dentro de algo que se produjo, a una suerte de Big Bang social. Digo, ¿cuál es el límite de esa autogestión? ¿Cómo podemos determinarlo? Porque esas empresas siguen inmersas en un mar capitalista. Claro. Y a su vez el Estado, que en algún momento se vio forzado a tomar determinada dirección o determinadas directivas, vuelve a reconstruirse, se reafirma en su convicción y en su hacer de sostenedor del sistema. Entonces, en ese contexto es donde las empresas dicen, caramba, el Estado me está jugando en contra, el mercado me está jugando en contra, es imposible que yo pueda producir lo mismo, dicen los trabajadores de Sanón, que una empresa que tiene una maquinaria que ha logrado modernizarse. Entonces, efectivamente, no puedo producir en el mismo costo. Claro. Entonces, ese me parece que allí uno debería explorar, pero me parece que eso da para... Sí, da para media hora de programa con trabajadoras y trabajadores de empresas recuperadas que nos cuenten específicamente su experiencia, me parece. Sí, exactamente. Claro, lo otro que queríamos traer a modo de ejemplo, nada más. Cartoneros, por ejemplo, lo habíamos charlado. Trabajadores cartoneros. Yo le decimos porque realmente todos le dicen cartoneros. Y realmente fue una lucha muy importante que se hizo. Nosotros cuando empezamos en el 2001 a tener ese contacto, a entender lo que pasaba, nos dimos cuenta que ellos pudieron, primero porque casi todos eran trabajadores. Trabajadores sacados del sistema, totalmente. Si uno nombrara, había de empresas, todos quedaron en la calle, algunos dormían debajo de la autopista. Fue duro. ¿Cómo cuidaban a sus hijos? ¿Cómo los traían en vez de dejarlos en algún lugar? O tratar de conseguir una vacante en una escuela donde ellos tenían que esbasarse todo el día cartoneando. Digamos, fue mucho. Pero de esos ejemplos, nosotros, en este caso, como para dar, porque fue también alguien que comenzó un poquito antes todavía a cartonear ahí sí, en ese momento, que fue en 1996, es el Ceibo, la cooperativa El Ceibo. Y El Ceibo realmente creció muchísimo. Nos asombrábamos porque tenían los promotores socioambientales, que eran chicos adolescentes que en vez de estar en la calle los hacían ir para que el vecino entendiera por qué necesitaban que se recolectara las distintas cosas reciclables. Bueno, y todo el crecimiento que tuvieron. La verdad, tuvieron un crecimiento que no lo vamos a decir nosotros, sino que lo va a decir quien es una referente, que es Cristina Lescano, ¿no? Sí, antes de cerrar con Cristina Lescano, me quería señalar esto también, ¿no? 2001 también tuvo su impacto sobre lo que fue el movimiento de trabajadores cartoneros, y también no se puede pensar sin esa bisagra. En ese momento, las estadísticas, lo que nosotros pudimos recolectar desde las asambleas populares, fue el censo que hicimos fue de 40.000 cartoneros que llegaban diariamente a la capital federal a cartonear. 40.000 trabajadoras y trabajadores que llegaban a cartonear. Obligamos de alguna manera a que el Estado hiciera su propio censo y reconoció 11.000 el Estado porteño, ¿no? Hablamos de la Ciudad de Buenos Aires nada más. A partir de ahí hubo una suerte de imposición de un sector de los trabajadores cartoneros que se cooperativizaron, de una imposición de políticas de Estado al Estado porteño, de qué era lo que se debía juntar, cómo se debía separar y a quién se debía destinar y cómo esa separación en origen, cómo se debía promover esa separación en origen y esa recolección diferenciada. Esas políticas de Estado que hoy alegremente, de alguna manera, Larreta señala como logros de su gestión, son impuestas por los trabajadores cartoneros, se las impusieron y viven y se mantienen más allá de lo que el Estado porteño haga con ellos. Y ahí sí, si te parece, vamos a escuchar a lo que nos decía Lescano, Cristina Lescano, esta trabajadora que además es bastante, porque también recorre un poquitito lo que le pasaba cuando empezó a cirugiar. A ver. Sí, honestamente sí, la política de Estado fue nuestra, porque, por ejemplo, ahora con los pibos nuevos querían que sean empresas privadas que nos contrataran nosotros. Nosotros dijimos que no. Por ahí por eso que querían privatizar todo. Claro. Sí, ¿cuántas personas trabajan hoy en El Ceibo? Acá en El Ceibo trabajan 302 personas. El MTD dice que el movimiento de trabajadores... No tenemos más recuperadores en la calle. No cirugían más los nuestros. El MTD... Hay otras cooperativas que sí, pero nosotros no. Es otra tarea que estamos haciendo. Claro. La concientización, el tema de... trabajadores desocupados, también está ese concepto de que son trabajadores, pero están sin trabajar. Hoy hemos crecido mucho más. Tienen obra social, tienen el monotributo... No, las familias nuestras están, dentro de todo, han crecido ellos también, pero nos cuesta muchísimo. Uh-huh. Pero bueno, nosotros no teníamos nada. Acuérdense que nosotros comíamos, revolvíamos una bolsa de basura y comíamos de la basura. Y hoy tenemos un hermoso comedor, tenemos gente que cocina. Pero lo ideal sería que, el gobierno pusiera su partecita también, ¿no? Claro, sí. Así que, bueno, pero nosotros vamos a seguir igual. Escuchamos entonces a Cristina Lescano de la cooperativa El Ceibo. Un poco, bueno, queríamos traer también la voz de los trabajadores y trabajadoras cartoneros. Estuvimos hablando un poco de empresas recuperadas, de cartoneros. Y bueno, y ahí traíamos la voz de una trabajadora. Como para cerrar un poco este bloque de identidad, trabajo, subjetividad. ¿Algo más que nos haya quedado en el tintero como para cerrar este bloque? No, yo con el tema, que también fue un debate que tuvimos, con el tema de los cartoneros, sí, de los trabajadores cartoneros, pensaba, bueno, en estos que no quisieron estar cobijados por el Estado y ser independientes. Y pienso en que tampoco me respeto, ¿no?, esa decisión que tienen, porque realmente el Estado te condiciona y te codifica, como decíamos antes, pero a la vez no me parece que cartonear deba ser un trabajo. Me parece que hay determinadas cosas que nosotros, determinados trabajos que consideramos así y que no deberían serlo. Es una contradicción que yo tengo. Sí, o sea, sí, el tema no, es quién no dice qué es, claro, trabajo, no, y qué no, claro, es trabajo. Claro, es como también más complejo. Sí, sí, claro. Sí. Yo lo que creo es que ellos lograron no es cartonear ni revolver la basura. Lo dijo recién Cristina Lescano. Nosotros ya no cartoneamos, no nos revolvemos la basura, y sí, la gran, sí, mayoría no lo hace. Que hoy volvamos a ver una cantidad de gente que está sufriendo esas cosas, sí, pero hoy han armado cooperativas, hoy vos tenés ciertos productos que son producto de lo que ellos hacen. Han podido resignificar eso, claro, ¿no? Claro, o sea, no es uh-huh, eso. Entonces, lo buscan de otra manera. No digo que no queden, pero realmente es alguien siempre lo hizo, ¿eh? El ciruja, el basurero, todo siempre existió. Alguien te recoge igual la basura, alguien te... Y ellos han logrado tener centros verdes, han logrado una cantidad de cosas, tener preparación. Me parece de que sí, hay que profundizar más, igual que las empresas recuperadas. Bueno, si les parece, nos vamos a un temita musical y seguimos más con este especial trabajo de trabajo, del trabajo a mi casa, trabajo luego existo. ¿Y qué pasa con el deseo? Que ya volvemos con eso, ¿eh? Nos vamos con Clase Obrera de Potato. Que resulta te cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido panizas te largan el despido. Y no podría resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. Se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera. Yo sin nada que hacer, si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer?